tan, tan. Uy, soy un boombox. No, ¿cómo se llama eso? No, se llama boombox. Beatboxer. Eso. Es que me falta mundo hip hopers. Me costó diferenciar tu voz de la música de fondo. Debo reconocerlo. Hola. Muy buenos podcast. Muy malos. Nuestra quinta edición oficial. Es quinta, ya sé. Creo que sí. Pero no hay mal que dure 100 años, ¿eh? Pero vamos a hacerle empeño. Hoy día traemos muchas cosas divertidas para comentarles, ¿cierto? Sí, somos unos comentones. Este programa, damos el aviso, está grabadísimo. Igual todos están grabados, de hecho. Pero claro. Este está con un desfase, pero ya... No, y el que viene va a estar con más desfase. Porque claro, nuestro colega aquí, Mauro, se va de vacaciones. Probablemente mientras ustedes están escuchando esto, yo estoy en Cancún, o en Islas Canarias o algo así. La suerte, la suerte. Pero esa es la vida de la persona que hace podcast. Sí, es muy... Ustedes piensan que es muy triste, ¿no? Todo esto gracias a ustedes, gracias a las donaciones que hemos recibido en el blog, que es... El blog, incompetenciaradial.blogspot.com. Y a nuestro mail, incompetenciaradial@gmail.com. Así es. Bueno, hay que tratar de no reírse en el micrófono que suena demasiado. Oye, sí, la otra vez te reíste y cuando estaban editando casi se mueren con tu risa en el micrófono. ¿Verdad? No se me imagino. De hecho, lo escuché yo y me desagradé. No, la gente renunció, así que hoy día la edición no sé quién la va a hacer. Bueno, estamos aquí con DJ Artritis también, poniendo la música. ¿Qué más podemos añadir en este primer segmento antes de ir a la música? Muchas gracias a todos los auditores que nos están escuchando religiosamente, ¿ah? Sí. De la secta Incompetentes. Van aumentando los auditores que no son de habla hispana. Yo no sé qué querrá decir eso. Sí, tenemos mucho auditor desde el extranjero y de Banco Estado. Oye, sí, la persona que nos escucha desde Banco Estado. Trabaje, sí. Pues. Saludo a la persona de Banco Estado que nos visita en el blog. Está bien que se distraiga, pero trabaje también, ¿ya? Sí, pues. Bueno, ahora empieza la música en Incompetencia Radial. Mauro va a anunciar. Vamos con un grupo inglés, se llama Arctic Monkeys. El tema se llama Perhaps the Vampires is a bit strong, but... ¿But qué? Un nombre pequeñín. Bueno, el nombre del disco es más corto aún. Whatever sí. People say I am, that's what I'm not. Oye, son súper pegajosos los nombres de estos grupos. Sí. Bueno, este grupo la verdad es que... He escuchado diversos comentarios. Hay mucha gente que le encanta... Me encuentro muy bueno. Yo me encuentro entre ellos. Y también hay mucha gente que lo encuentra mal, los que son uno más del ya casi desaparecido hype del revival del rock. Pero bueno, acá los vamos a dejar para que ustedes evalúen. Aquí vamos con Arctic Monkeys. Pretend to stand by it. I know you're certain we'll fail. Well, I've seen your eyes as they fix on me, full of confusion. Your snarl is just so condescending. Try to explain that we're on to a win. If the fee we are in, they recoup what we're spending. He said, I can't believe that you drove all that way. Well, how much did they pay? You'd have been better to stay round our way.

Estábamos escuchando Arctic Monkeys con su tema Perhaps the Vampire is a bit strong, but de su disco Whatever People Say I Am, That's Where I'm Not. Y posteriormente escuchamos a The Rifles con Peace and Quiet de su disco del 2006. Sí, del año pasado. No la Blast. Su disco debut. ¿Debuts? The Books. Ok. Son de Londres también ellos. Bueno, ¿tenías algo que decir de Arctic? ¿Qué tenía que decir de Arctic Monkeys? Ah, bueno, que su próximo disco ya está anunciado. Se supone que debería salir ahora en abril del 2007. Alrededor del 23 de abril del 2007, claro. Está anunciado. Y el single que se va a lanzar días antes, el 16, llamado Brainstorm. Esa es como el ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Que no crees en mi información? Por supuesto que creo, Ignacio. Lo tengo aquí anotado en la palma. Oye, ¿sabes que no anduvieron pelando el podcast anterior? Sí, ¿no? Estuvo, sí, ¿no? Dijeron que estaba muy fome. Onda, piensa que es como el show del chiste esta cosa. Yo no sé quién les dijo a todos que éramos tan divertidos. No, están muy equivocados, somos fome, fome. Sí, es que estamos en un momento muy difícil de nuestras vidas. ¿Ah? Sí, sí, sobre todo Ignacio. Lo que pasa es que Ignacio fue doble acrobático de Guru Guru y ahora que se quedó sin trabajo está en decadencia. Sí, pues no me lo recordéis. No me lo recordéis. Pobrecillo. Bueno, saludo a Diego, que fue el que nos peló. Uy, qué agradable la risa en el micrófono. Bueno, algo más que agregar. Siempre tan fluido el podcast. No, creo que no. Ahora vamos a escuchar a Los Cristianes. Mauro es, pero el Scatman del podcast, ¿eh? Vamos a escuchar a Los Cristianes de su disco Ultrasol. Bueno, Los Cristianes es el grupo muy antiguo del año, será 93, 94. Yo iba en el colegio. De Christian Heine. ¿Ah, tan viejo soy tú? Sí, pues él es un mega productor, ¿eh? Claro, o sea, él es tan probablemente más conocido como productor que sí. Por sus bandas, que bueno, en este caso hablamos de Los Cristianes, pero actualmente y muy esporádicamente sale algún trabajo de Shogun. Claro. Que también los vamos a tener en algún momento. En algún momento, nunca se sabe cuándo. Ahora, no. Ahora no, no tiene espacio. Oye, el último trabajo de él creo que es como productor del disco de Sergio Lagos, de solista. Ah, no tenía idea de eso. Toma. O sea, de hecho, del disco Sergio Lagos no he escuchado mucho, no he escuchado nada. O sea, te va a salir en alguna portada de Loon o en la Rolling Stone. Bueno, ese fue mi paréntesis. El paréntesis resentido de Ignacio. No. Bueno, vamos con el tema. Se llama Solté mi cuerpo al viento, Cristianes. Salté por la ventana, Soltar mi cuerpo al viento. Los Cristianes estuvieron con nosotros. Nos golpearon por colocarlos en el podcast sin pagar derechos y se fueron. ¿Hay que pagar derechos? O sea, este es un podcast ilegal. Sí, somos como suban el volumen. ¿Viste esa película? Pump Up the Volume. Pump Up the Volume. La canción la conozco. Muy buena. Donde salía Christian Slater, ¿no? Yo creo que en algún momento vamos a hablar de esa película. Vamos a pasar el audio. ¿Eh? Claro. Bueno, estuvimos escuchando Cristianes y... The Shins. Con Karen is Creepy. De su disco Oh Inverted World. Buen disco ese. Lo recomiendo para todos nuestros radioescuchas. También pueden haber escuchado esa canción en la banda sonora de la película, ya que estamos en esto. En la banda sonora de la película Garden State. Sí, de hecho, al parecer ahí fue cuando dieron el golpe de Chins. Cuando el batatazo. El batatazo, como dicen en la radio. Como dicen en el circuito alternativo de incompetencia radial. Buena película, Garden State. Sí, se la recomendamos. A gardenstate.com. No lo sé. No, es el Garden State Movie. The Movie. The Movie. Sí. Bueno, esa fue nuestra crítica de películas en Incompetencia Radial. Siempre tan profunda. Estamos ampliando nuestro espectro. Sí, pues. Informativo. En cualquier momento hablamos de deportes. Bueno, ha sido un gusto compartir este podcast con ustedes. El capítulo de hoy fue más corto. No, mentira. Se estaban aliviando, pero no. Tenemos para rato. Oye, se relajaron, pónganse tenso nuevamente porque nos quedamos. Estamos hablando de que ha ido aumentando como la duración del podcast según vamos avanzando por episodio. Sí, nos entusiasmamos demasiado hablando o colocando temas más largos. Sería lo ideal, pero sí. Parece que es hablando. Pero lo importante es que siempre hablamos como algo profundo, algo que da para pensar al teleoyente. Claro, y les damos tiempo para pensar. ¿Teleoyente se dice? Sí, teleoyente. Bueno, luego este agradable momento, ¿eh? Vamos con más música. Presenta Mauro. Ok. ¡Tarán! Vamos a escuchar de Björk, de su disco Médula. Este cantante es islandés. Acá ya está bailando Ignacio, está muy contento. Le encanta. Ay, Björk. La felicidad. Bueno, ¿qué podemos decir de este disco de Médula? Que está hecho completamente con voces. Voces humanas. ¿Ya? Yeah. ¿Cuáles son las otras voces, Mauro? Voces minerales. Sí, yo algo leí eso. Sí. Bueno, puedes continuar. Muchas gracias. También con muchas participaciones de, por ejemplo, de Mike Patton. Sí, artistas invitados. Artistas invitados, claro. Cosa que pueden ver en el DVD. Sí, hay un DVD que es muy bueno, muy entretenido, de cómo se fue haciendo esto, cómo se fue formando y cómo fueron produciendo los temas. Con las voces de distintas, de coros, de tuvo también invitado Racel, que es uno de los beatboxers. ¿Rafael? Claro, Rafael. ¿De España? Oh, increíble. No, Racel de España. Ah. Bueno, el beatbox, yo creo que todos deben saber, pero por si acaso, es como la habilidad o la técnica de imitar sonidos de instrumentos musicales, de scratch, por ejemplo, pero solamente con la voz. Claro, algo así, por ejemplo. ¡Chirrín! Ese era un triángulo. ¿Ah? Pero excelente. Ah, un tss, hay un platillo. ¿No? Ok. Voy a seguir. Excelente. Tengo toda la filarmónica en mi repertorio. ¿Puedo? Por supuesto, dale. ¡Tum, tum, tum! Esa era una marimba. Qué bien. Pero lo de Russell es como más radical. ¿Ah? Claro. Sí. Aunque lo de Ignacio parece real, lo de Racel parece aún más real. Claro. Ya, hagamos un beatbox. Y ahí viene la parte en que Mauro entraba rapeando, el rap de Incompetencia Radial, y dejamos la pata. Pero vamos a dejar la sorpresa para después. La última colaboración que voy a mencionar del álbum de Björk es un japonés que se llama Dokaka. Sí, el nombre es feo, ¿no? ¡Ay, el chino! Que lo pueden escuchar haciendo como unos sonidos... ¿De qué? Agudos. Ah, ok. Durante el tema que vamos a escuchar próximamente, se llama The Triumph of the Heart. And out of my mind. It happened. every time. We are no more than good friends, but then that stuff just happens. All in the system, tomorrow you'll forget it. All in the system, next week back in old habits. All in the system, you try but you can't smash it. All in the system, no matter if you had it. You think you leave it behind, but next day comes from your side. A whisper in your ear quietly, you got the right to feel sorry. All in the system, tomorrow you'll forget it. All in the system, next week back in old habits. All in the system, you try but you can't smash it. All in the system, escuchábamos en este bloque musical a Björk, la islandesa, con su tema The Triumph of the Heart, de su disco vocal Médula. Y después escuchábamos a Lo-Fi Funk con la canción System, de su disco Boy Life. Es que eso lo dicen en el disco, sí, tienen que escucharlo. Luego este momento humorístico que acabamos de hacer. Ahí estamos más divertidos, pues Diego, ¿te gustó así la cuestión? ¿Te gustó? Diego se está ganando un baneo, ¿ah? Sí, lo vamos a bloquear. Bloqueado absolutamente. Bueno, a todo un saludo a todos nuestros fieles oyentes, ¿ah? Sobre todo saludo para ti. Para ti que estás en el trabajo. Para ti que estás de vacaciones. Para ti que estás en la micro, Transantiago, ok. Eso ya viene. Ya viene Ignacio con su reporte del Transantiago. Yeah. Oye, un mensaje. Estoy fiscalizando, cabrón. Fiscalizando. Un mensaje para la gente que me ha estado diciendo que module más y todo. Loco, yo modulo bien. En la escuela de locutores me decían de que era el que mejor modulaba, ¿ok? El modulón. Así que dejen de. Te decían criticar. El modulón. Ahí va el modulón. Claro. Decían. Sí, yo me acuerdo cuando una vez que pasé por ahí. Sí. ¡Buena modulón! Ahí nos conocimos. Sí, po. ¡Oh, la cuestión! Ah, qué lindo. Vamos a hablar ahora de tecnología, en el momento tecnológico de Incompetencia Radial. Incompetencia Radial. Ese último ruido fue raro. Bueno, estábamos comentando con Mauro un nuevo sistema de comunicación que tenemos con ustedes. Sí, recordarán de que hace un par de semanas hablábamos sobre Last FM. Lo recordarán porque fue un momento memorable de Incompetencia Radial. Yo todavía sueño con eso. Sí. Es una comunidad en internet basada en la música. Se comparten información, se comparten datos, se encuentran biografías de bandas. Es un asunto muy completo y puedes, lo más importante es que puedes escuchar ciertos segmentos de las bandas. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Nosotros creamos un grupo en Last FM. Vamos a dejar el link en el blog, porque decirlo por acá, jamás van a llegar. Pero ahí pueden entrar y van a encontrar una sección que se llama Artist Connections. Ok. Y ahí pueden encontrar todos los grupos que estamos tocando acá en Incompetencia Radial. Se van agregando cada cierto tiempo. Entonces, si ustedes escuchan algún grupo que les interesa, entran ahí, hacen clic, pueden escuchar la previa de alguno de sus discos. Y finalmente lo pueden comprar en su tienda favorita. Siempre llamando al no pirateo, ¿ah? Claro, como lo hacemos nosotros. Sí, pues, no maten la música y todas esas cosas súper choras que hay acá. Sergio Lago, no mates la música. Oye, ¿qué te pasa con Sergio Lago? No, así canta bien. ¿Eso fue entonces el momento tecnológico? El momento tecnológico. En Incompetencia Radial. ¿Por qué el último ruido siempre es más raro que el otro? Bueno, no importa. Vamos con la música, supongo. Nos informa Artritis que vamos con una banda chilena desaparecida, para variar, en nuestra parrilla programática. siempre aquí resucitando al muerto. El Congelador es probablemente una de las mejores bandas de indie rock que han existido acá en Chile. ¿Según quién? Según yo. Excelente. Que es la opinión que importa. Vamos a escuchar el tema Volar con Dios, de su disco 4. Probablemente vieron un par de veces, vieron el video en una cadena de cable. Como a las 3 de la mañana. Como a las 3 de la mañana, como es de costumbre. En este país. ¿Qué pasa? Estamos hablando como segmentados. Oye, frase sí. Frase a frase, verso a verso. Es que así, es que claro, para tapar los momentos de silencio, pues, si no... Me parece excelente. Entonces vamos con Congelador y su tema Volar con Dios. Voy a buscarte. 1, 2, 3, subanme el retorno, probando, por favor. Probando. Ahí sí, gracias. Oye, luego de ese segmento absolutamente bailable que tuvimos. Ánimo, cabro. Estábamos con Congelador, Volar con Dios, de su disco 4. Y después escuchamos la petición de nuestra fiel auditora Verónica, el otro yo. Probablemente ya la escucharon nombrar a ella. Sí, la deben ubicar. Dibujito, de su disco Mundo. Uh-huh. El track 8. Escuchábamos la voz de María Fernanda Aldana. ¿Quién es María Fernanda Aldana? La hermana de Cristian Aldana. ¿Quién es Cristian Aldana? El hermano de... ya. Bueno, ellos son los dos de los integrantes del otro yo, grupo argentino. ¿Qué sigo? Que se ha presentado en varias oportunidades aquí en Chile. Comenzaron... la primera vez que vinieron, los conocía nadie, los trajo Pánico. Uh-huh. Bando de la cual también hemos hablado. Amigos de Franz Ferdinand. los amigos de Franz Ferdinand. Vamos a seguir con la autorreferencia. Yo estuve ahí. Sí, pues aquí viene la el referencia de conciertos. La en incompetencia autorreferencia de Mauro. Y bueno, no, y lo que iba a contar es que en esa oportunidad nadie los pescó. Habíamos como dos personas viendo la banda y los otros estaban tomando. Me imagino que era algún poco. Bueno, eso era Congelador. O sea, eso era el otro yo. Antes ¿esa fue la referencia? Sí, estaba contando que nadie los pescaba. Después, bueno, en otra oportunidad han llenado la discoteca Blondie, por ejemplo. El Nacional. El Caupolicán. El Nacional no, no hagan caso de eso. Bueno, ¿con qué más seguimos? Seguimos recogiendo eso que se le cayó. Y después vamos a escuchar... Le cayó el alimento. Niles Barkley, uh-huh. De los cuales va a hablar Ignacio. No, estoy comiendo. Entonces Niles Barkley con su canción Who Cares. Ya dije, tragar. Ok, ahora sí. No, es que pensé que iba a hablar del... ¿De qué? ¿Del disco? Excelente del disco. Track 10, ¿eh? Excelente disco. Sí, muchas gracias, eso. ¿Eso era? Sí. Ok. Después del momento informativo con Ignacio, vamos a escuchar a Niles Barkley, Who Cares, de su disco Sound Elsewhere. Who Cares. Basically, I'm complicated. I have a hard time taking the easy way. I wouldn't call it schizophrenia. Cares. It's deep how you can be so shallow. And I'm afraid 'cause I have no fear. And I didn't believe in magic until I watched you disappear. I wish you were here. And I could go on and on and on. But who cares? You see, everybody is somebody, but nobody wants to be themselves. Ooh, and if I ever wanted to understand me, I have to talk to someone else, 'cause every little bit helps. a surreal life. But it's still nice, wish I could live twice. And I still might, if these wounds heal right. I see a little light, even though it's still night. It feels like a surreal life. But it's still nice, wish I could live twice. And I still might, if these wounds heal right. I see a little light, even though it's still night. And I can go on and on and on. But who cares? Option. It's him again. I turn these great faces to stone. I die broke. CH for a reason. Failure's no option. Stick to my word. No one stops caps. Fill up stock gaps. Contain cyanide within lost tracks. I'm raised here. I'm not moving. You can earn all these monies, but you'll never have my talent, and you'll never see what I see. You're not walking with us. Fearless, Midlands king, shouting out Icarus. All close. I'm coming for you before the deluge. I'm like Silas. I'll find a red eye, provide it in my own right. You don't know us. We stand no matter how you throw us. Fast as the TT racers. Ducati monsters. The foolish. It's endless, so much graft put into this, I rap newest. How can I trust those with ulterior motives? No serious focus, they have no winning streak. I cut my ties with the weakness and the foolish. Those who have the infamy fall at the first hurdle. You should've known, I'm prone to knowing who's fake. Who's lying to my face, watching for my mistakes. And I'm not moving, I rid my mind of each demon. Step outside the circle to crack codes and ciphers. Rap shows are tighter than ever and each night. So no name is testing my aim with each strike. I'll prove I won't fail under any pressures. Any weapons kept concealed. Can't stop my zeal, won't test my concentration, I just keep it moving. Still in the highest form, survive storms. Degenerate genes beating like Ethan Hawke. Got to cut, skill immaculate, my concepts are illiterate. CA's for a reason, failure's no option. I didn't mean to double cross, but it had to happen now. Learn who to trust when you stretch information out toward whoever tried and were denied. They know I'm the Vitruvian man, my cap is my halo. I'm the painkiller, no holidays and days off. Honesty and betrayal, Bethlehem and the Grail. Looking for Mary Magdalene, I'm brawn and brains. Mix of good and bad, plus I miss my dad. Fuck them all caps, I'm so angry at the world. Head out to number 20, Linkford and just wall. I'm Gerard with the ball at his feet. Sterilize this microphone whenever I speak. They look up and listen, I tore up every system from hearing to the distance. You better tell your best to get up and start training. I'm caps for a reason. Fail is no option. Fail is no option. Fail is no option. CA's for a reason. Fail is no option. Fail is no option. When you're down, they kick you, so you must keep yourself up. I'm the hand that helps up. Only my close knit. I crochet lyrics together to form armor. This strength was born from that of my forefathers. From a seed planted 24 years in the making. Plenty more ingredients cooking. Condorian. My love for this is like Pedro Fatita. I keep the hawk eye on petite senoritas. We're all dying slowly. My time is coming. This beautiful mind is stunning. My shine is blinding. Running 3 miles of Pierpont. My adrenaline pushed through my veins from the crowd's response. I hate the future and loathe the past. Questions I'm loath to ask when it's my time to pass. Cut my skin to win while the saint just laugh. From peril to pleasure, I'll remain the caps. On the Tiba, Jay Duggan. I see monsters. The theorist. So suddenly, the madness came with it. Hola, bienvenidos a Incompetencia Radial, la de la música bonita, hermosa, encantadora. ¡Sí! Buena, Willy. ¿Qué onda? Ya llegó este mamarracho. ¿Así? ¡Yo al chasimo que me tratan así! Mira, ese lado está verciado, ¿eh? ¿Ah? Para que vean que de verdad rapea Willy. Oye, sí, rapea. ¿Te podrías poner un rap un día, Willy? ¡Sí, me da vergüenza! Sí, podría ser ahora mismo. ¡Ah! Todo que no es huyó, huyó desfavorido. ¿Por qué se arrancó Willy? ¿Le da vergüenza? No, pues si es rapero, Willy. ¿Por qué le da vergüenza rapear? No sé. No lo sé. Ojalá nos dé un demo en algún momento. Sí, pues aquí. ¿Aquí qué? Aquí y aquí, po. Aquí estamos... termina la idea, pues. Oye, ya estoy un poco harto ya de que tú dejes frases inconclusas. Amores inconclusos. Okay. Yeah. Estamos escuchando a Nars Barkley con el tema Who Cares, su disco Who Cares? Elsewhere. Y después escuchamos a The Herbalizer con su canción Failure's No Option. Del disco When Together, When to Fly. Sí. Sayonara. Muy buen disco. Excelente, increíble. El mejor disco que tiene Herbalizer. ¿Cuántos discos tiene Herbalizer aproximadamente? Tiene 10 discos. ¿10? 8 discos, Ignacio. Yo sé que tiene 10 años de carrera, papá. 10 años de carrera. Como sí. 10, 11. ¿Cuánto sabe este hombre de música? Uy, yo sé tanto porque yo leo mucho. Queríamos acá en Estudios de Infierno, sin Ignacio Mardales. Gracias. Y sus conocimientos musicales. Gracias. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando Dirty Knife. Estamos de Neko Case. Ah, excelente. Ella es una integrante de los New Pornographers o algo así, ¿no? Sí, de New Order, ok. No hablemos más de música, si la gente no le interesa saber de música. La gente sí quiere ser inculta pero divertirse. ¿Ah? Me parece muy bien. Eso, así que... ¿Qué vamos a hacer ahora para divertir a la gente? Próximamente, ya, Ignacio. Para no perder a Diego de auditor. Próximamente, Ignacio, va a hablar de Transantiago. Vamos a hablar del Transantiago. Vamos a hacer este el momento importante de Transantiago. ¿Ah? Porque ya se viene el lanzamiento el 10 de febrero. Así que vamos a hacer un llamado a Transantiago. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué me dicen por allá? Estamos como justito, parece que dice. Entonces, no hay llamado. No hay llamado. No hay llamado. Se suspende para la próxima semana. Así que muy atento ahí, porque va a haber un llamado a Transantiago para averiguar todo el tema de los recorridos, del mapa, de la división, del paso bajo nivel, de la rueda, del aro, de la bicicleta y todo eso. Excelente. Ha llegado el fin. Ha llegado el fin, lamentablemente para nosotros y afortunadamente para ustedes. Que terminó el festival de hoy. Bueno, nos vamos. Ha sido un gusto no escucharlos a ustedes reclamando. Eso lo ponen. ¿Aló? ¿Pero qué fue eso? Una vergüenza. Un maldito gap. ¿Qué pasa, bueno, DJ Artritis? DJ Artritis se apoyó en la perilla incorrecta. DJ Artritis en los controles. Puso mute. Bueno. O mute. Bueno, como les decía, se pueden seguir manifestando en el blog incompetencia.blogspot.com. Pueden seguir manifestándose al mail en incompetenciaradial@gmail.com y pueden seguir manifestándose. Eso es, si ustedes no nos dicen qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, no podemos saberlo. Y si dicen lo que quieren, tampoco significa que les vayamos a hacer caso. Claro, lo más probable es que no nos importe, pero bueno. No importa, así es la vida del podcast, ¿eh? Nosotros lo conducimos, ustedes lo escuchan. Bueno. Ojalá que lo escuchen. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Diviértanse harto en Santiago, que hay muchos panoramas en febrero. En Santiago. Ah, claro, que se va el Cancún. Bueno, y acá desde Estudio Infierno le deseamos suerte, éxito y que llegue bronceado como siempre, como al Eduardo Cruz Johnson, nuestro querido y estimado Mauro, ¿ah? ¿Eh? Un aplauso para él de despedida. Muchas porque gracias. Se nos va. Y para despedirnos vamos con un tema muy playero. Mentira. Vamos con Beck. Con el tema We Dance Alone. De su último disco del 2006. The Information. Adiós. Ha sido un gusto. Chao nomás. tried to get back on the world as I was turning around. Splinters of pieces from life to crash. Watching every minute of the wreckage pass. Cause motion's wearing down all my thoughts till they're all smoothed out like rocks we tossed. Looks and breaks of a why did we go? But we centered on the memories down and below. Road trespassers travel on.